con esta iniciativa que se presentará para su consideración al Congreso del Estado, ponemos a Sonora a la vanguardia en materia de apoyos para el periodo de lactancia infantil, de acuerdo a los avances que en este sentido se registran en otras latitudes del mundo. Lo que buscamos es empatar la ciencia con la política pública y la justicia social.